Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidas. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! ¡Ahora! ¡Siempre! Aparición con vida de Jorge Julio López. ¡Ya! Sí. Hace frío, ma. Bueno, hoy tenemos noticias, como siempre, que no nos pueden alegrar. Voy a empezar igual con un comentario muy duro sobre Palestina. Están bombardeando Palestina todos los días el gobierno de Israel. No para de matar gente, no para de matar niños. Repudiamos al gobierno de Israel lo que están haciendo. Infames, inhumanos. Lo peor que podíamos pensar de que tenía que seguir ese país con muerte y muerte y muerte. Así que repudiamos y le decimos al gobierno de Israel que no toleramos este asesinato de todos los días. Sí, sí. Tenemos que también decir de que acá en Argentina siguen las entregas de zonas de soberanía, toda la maldad puesta en matar de hambre al pueblo argentino. No tienen miramientos. Siguen con esta política económica de destrucción a los médicos, a los docentes. No queda gremio que no sea atacado por el gobierno. ¿Qué quiere ese gobierno? ¿Más hambre todavía? ¿Más desesperación de la gente? ¿Más tristeza? ¿Hasta cuándo van a seguir? Las empresas de salud cada día quitan más apoyo a la gente que tiene problemas con su salud. Repudiamos también este modo de gobernar con la política en contra del pueblo. Ahora, bueno, vamos a compartir con las compañeras lo que está pasando, y realmente hay que estar en la calle, en la protesta, para terminar con esa situación que estamos viviendo. Las madres, todos nosotros, queremos vivir en paz, pero no queremos vivir en la paz de los cementerios. Queremos vivir para luchar y para avanzar. otra vez está el cartel de IOMA y otra vez están las instituciones de la salud también quitándole protección al pueblo. Bueno, le voy a pasar a... Le voy a pasar a Norita. Bueno, hay varias cosas en el día de hoy, hay compañeros que quieren hacer denuncias muy importantes, pero también en el interior pasan varias cosas que quizás acá no las conozcamos. Por eso es necesario que desde esta plaza todos tengan conocimiento. Un pueblo originario de Santiago del Estero, La Simona, una banda armada de aproximadamente 40 personas los atacó a tiros. Los quieren desalojar a balazos para quedarse con sus tierras. Estos ataques se vuelven a repetir, al igual que la complicidad policial, que nunca interviene en estos episodios. En pleno 2023, una banda ataca a tiros y el silencio del gobierno y de la justicia, cómplice de Santiago del Estero, dice mucho. El avance del agronegocio se violenta contra quienes resisten al robo de sus tierras, como sucede en el sur, en el norte, en el noroeste y en cada rincón de este país en que la tierra vale mucho. La policía no intervino, las comunidades no están solas, por más que las pretendan invisibles. Es muy importante que todo esto se reconozca y que demos todo nuestro apoyo. Hace poco apareció D'Artés victimizándose. Evidentemente nosotros desde un primer momento tomamos partido por Telma, pensando que lo que ella decía era verdad, un abuso y no prescribe el abuso, por más que la ley y D'Artés intente demostrar lo contrario. Por eso acompañamos a Telma Fardín en todo lo que sea necesario para que se haga justicia. Bueno, acá nos falta Beverly, pero no por eso no vamos a hablar de la deuda. ¿Te parece? Ah, bueno. Me falta la tonada. Bueno, la deuda es con el pueblo, como siempre. No nos sorprenden los números que se anuncian. Esta es una síntesis mensual de un fracaso económico y político, de una gestión alejada de cualquier realidad y preocupada por una interna a meses de las elecciones. Las estadísticas se guardan y los números hacen agua cuando vamos al supermercado cada día. Cuando al 15 de cada mes nos preguntamos cómo hacer cuando en miles de casas de familia no pueden comer ni siquiera dos veces al día, cuando pasar el frío es una odisea, cuando ni siquiera pueden comer dos veces al día con dos trabajos en el bolsillo. La realidad no la dicen los números, sino la calle. Lo vemos con la entrega al Fondo Monetario y las respuestas al pueblo que nunca llegan. Casi el 39% de quienes vivimos en Argentina estamos bajo la línea de pobreza. Más de 18 millones de personas, los números se los guardan. Anoten las estadísticas. Responden al imperio que en alianza con ustedes nos oprime. La deuda es con el pueblo. Siempre, no se olviden y no nos olvidemos. Parte de todo esto también tiene que ver el caso de la gente que muere en la calle. Nos sorprendió esta semana una muerte más por el Parque Centenario, un muchacho de 37 años que hacía changas, cuando hacía changas volvía, sus compañeros lo cargaban, dice, te olvidás de los pobres. Murió en la calle como tantos otros. Y eso forma parte del plan económico que nos sucumbe cada vez más en la miseria. Ese compañero se llamaba Héctor y le decimos desde acá presente. Bueno, siguen. Otro hecho importantísimo que se está dando y que en un momento pensábamos que Morales tenía la sartén por el mango, dado que todas las luchas eran judicializadas, los docentes los médicos, los trabajadores municipales, todos tienen causas. Milagro Salas presa. Pero sin embargo, Jujuy se levanta. Las movilizaciones por reclamos salariales y en contra de la reforma de Morales, que tuvo que volver y dio marcha atrás. Eso es muy importante. Es el grito de un pueblo que no se doblega y que lucha día a día contra un feudo que pretende lograr el silencio, la sumisión y la complicidad. Los salarios por el piso, la realidad cruda en Jujuy y en todo el territorio nacional y la movilización en las calles que muestra que el reclamo, las protestas y la voz son un derecho innegociable. Docentes, trabajadores, militantes, organizaciones sociales y ciudadanos de pie se suman a marchar por las calles de diferentes puntos de Jujuy. Pero bien comprendimos que los derechos nunca se consiguen pidiendo permiso, tocando el timbre y mucho menos acatando órdenes. Morales lo sabe y por eso intenta criminalizar la protesta, algo que viene buscando desde que asumió como gobernador para convertirse en el patrón de la provincia de Jujuy. Jujuy está de pie, Jujuy lucha. El grito se siente y desde acá abrazamos a cada humanidad que sale a la calle a defender los derechos y las conquistas sociales para no retroceder ni un solo paso. Lo mismo con Salta, que si bien Salta no está acá, la lucha llevó a que el gobierno también sacara un decreto a piquetes, le dicen, que lo único que hace es poner cada vez más judicialización a los que pelean. Eso es lo que nos permite pensar que en el futuro el plan entra con esto, con represión. Este es un tema del Chaco y tenemos que también preocuparnos mucho porque pasa en todas partes del país. ¿Dónde está Cecilia? Encontraron rastros de sangre en la casa de Emerenciano Sena. Cecilia sigue desaparecida. El movimiento de mujeres, la familia y los vecinos de Resistencia se movilizaron anoche en una marcha histórica donde pidieron la urgente aparición y esclarecimiento de este caso, donde los hijos del poder se blindan de complicidad y silencio. 7 son las personas que están involucradas en la causa: la pareja de Cecilia, César Sena, sus padres, los caseros del campo y 2 asistentes de Marcela Cunha y Emerenciano Sena, suegros de la mujer desaparecida. Juan Díaz, el mismo abogado del imputado, renunció a hacer su representación y afirmó: se juntaron elementos de pruebas al expediente que me impiden seguir ejerciendo mi servicio por diferencias irreconciliables. ¿Dónde está Cecilia? Nos venimos preguntando hace 2 semanas. Queremos la aparición urgente de Cecilia. Que rompan el silencio y digan lo que hicieron con ella. Queremos la aparición urgente de Cecilia. Que rompan el silencio y digan qué hicieron con ella y exigimos respuesta del Estado y de la ministra de Mujeres. Hasta ahora no hicieron nada. Llegaron tarde para la búsqueda de Cecilia y prácticamente no aplican ninguna medida para prevenir la violencia de género. Basta, no queremos vivas. Lo van a hacer. Desde el encuentro en Memoria Verdad y Justicia va a haber un... Buenas tardes, gracias por permitirme realizar en realidad 2 denuncias que pasan a ser malas noticias. La primera, breve, es de que la Cámara Federal ordenó que liberen a 5 genocidas del Regimiento 1 de Patricios que habían sido condenados. Le dio la orden al juez de que los libere, así, sin más trámite que ese. Solamente los que participamos de los juicios sabemos del inmenso esfuerzo y dolor que produce atravesar este proceso de justicia para que venga un juez y se le dé por liberar a los condenados. Bueno, merece el más absoluto de los repudios. La segunda es una situación que me toca además de muy cerca porque se refiere a la Escuela de Mecánica de la Armada. Seguramente habrán leído en estos días que se hizo una transferencia, el gobierno nacional hizo una transferencia del campo de deportes de la Escuela de Mecánica de la Armada, que está lindero a la escuela, separado por la avenida Lugones, Para los que no saben, porque no todos tienen por qué, ese es el lugar donde se cremaban los cuerpos de nuestros compañeros que llegaban caídos en combate o que eran muertos en la tortura. Como se sabe, en la Escuela de Mecánica de la Armada los días de traslado eran los miércoles. Los días de traslado, que significa los días que cargaban a los prisioneros en los aviones y los arrojaban al mar. Si un compañero fallecía durante la semana antes del miércoles, no podían esperar hasta el miércoles, entonces lo llevaban al campo de deportes y lo incineraban ahí. Mi compañera de querella, Patricia Walsh, con todo el derecho, supone que su papá, nuestro querido Rodolfo Walsh, fue incinerado en ese lugar. Esto nos retrotrae a los primeros días de este gobierno, cuando prometieron la vuelta de página de los derechos humanos. En eso están, en dar vuelta a la página, entregándole este lugar, que tendría que ser un sitio de memoria, al Club Atlético River Plate, que los que tenemos memoria también nos acordamos que en el Mundial del 78 la dictadura le construyó una tribuna entera, y además ahí, mientras se gritaban los goles de victoria dentro del campo de concentración de la ESMA, los gritos de la tortura tapaban esos gritos de gol. Merece el más absoluto de los repudios y lucharemos denodadamente, como lo hemos hecho hasta ahora, con el ejemplo que nos dieron nuestras madres, de no bajar los brazos. Esto no vamos a permitir que pase, vamos a mover cielo y tierra para que esos terrenos sean considerados un sitio histórico y donde los restos de nuestros compañeros que ahí están sigan descansando en ese lugar. Nada más, gracias. Uchi. Bueno, les tengo que decir una horrible noticia con el agregado que después se desactiva, pero esto no aminora la gravedad de hecho. Estaba programado para el miércoles próximo, o dentro de 15 días, una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas, en la Escuela de Negocios y Administración Pública, una charla que se llamaba El indigenismo como amenaza, el caso Mapuche, y el que iba a hacer la exposición, además, es un licenciado de Administración, pero carabinero de Chile, que venía acá a enseñarnos por qué los mapuches son una amenaza para los negocios a ambos lados de la cordillera. El repudio que esto generó hizo que se frenara por ahora, y sí, digo por ahora, con este nombre y con estas características, pero no dudamos en que esto en primer lugar es lo que están haciendo, con la persecución. Es lo que están haciendo, determinando que el mapuche es el enemigo del país y de los negocios, y que entonces hay que combatirlos. Entonces esto no será o no con esta iniciativa, pero va a seguir, así que tenemos que estar atentos. Gracias. Bueno, además de lo que plantea Gonzalo y lo que planteó el compañero sueco, queremos comentar de que acompañan el pedido que se hace para repudiar lo del Club River Plate, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, Asociación de Profesionales en Lucha, Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo, Centro de Abogados por los Derechos Humanos, Comité de Acción Jurídica, Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Coordinadora de Represión Policial e Institucional, CORREPI, Colectivo Memoria Militante, Encuentro Militante Cachito Fuchman, Encuentro de Profesionales contra la Tortura, Hermanos Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, Hijos de Zona Oeste, Hijos de la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, SERPA, Servicio de Paz y Justicia. Tenemos que aclarar también que, además, siguiendo este plan negacionista, en el Parque de la Memoria se gastaron 120 millones de pesos para hacer un bar que se le concesiona por no sé qué cantidad de años a un precio de 250 mil pesos por mes. Esto también es una afrenta a todos nosotros, porque esto no fue consensuado con nadie, simplemente con algún que otro burócrata que está en un sillón pensando que está defendiendo los derechos humanos. Los derechos humanos los defendemos en la calle y evidentemente no vamos a permitir que estas cosas ocurran como están ocurriendo. Una concesión en el Parque de la Memoria, que es donde están todos nuestros compañeros, por 250 mil pesos de una empresa, por supuesto, amiga de la Reta. Así, con eso quieren negar realmente lo que significó el genocidio y antes del genocidio lo que significaron las AAA y CNU. Es un repudio total que hacemos desde este lugar, no a esta banalización de los derechos humanos. Además, queremos comentar que lamentablemente el martes pasado se nos fue una gran compañera, escritora, Marta Muriaga. No sé si muchos de ustedes la recuerdan a Marta, siempre acompañada con su compañero Juan Sicale. Fue una compañera que juntos hicieron un gran proyecto, la Casita de Gorina, donde durante años permitieron la inclusión de chicos en condición de calle. Con gran sensibilidad, escritora, acompañó a cada una de las madres del Gatillo Fácil. Hoy no la tenemos presente, ya que el martes pasado partió. Marta, hasta la victoria siempre. Presente. Otra pérdida también que tuvimos y queremos recordar al querido Nico, no sé si ustedes lo recuerdan, al gordito, al fotógrafo, al hijo del ministro, que no tenía nada que ver, que él con su padre, un gran pibe, un fotógrafo que acompañaba siempre a las madres y a las causas con una enorme lealtad. Se fue muy joven, 25 de años, 26 años, lo recordamos siempre. Nico Abeluto, presente, ahora y siempre. Bueno, qué decir de Loana Bertens, mariposa, compañera. Un 15 de junio nacía la activista y luchadora travesti. Nacía para sumarse al colectivo y comprender lo colectivo. Loana, la de la furia, el coraje y el amor, la de la batalla diaria y la semilla que todavía germina, la que alguna vez escribió: muchos son los triunfos que obtuvimos en estos años. Ahora es tiempo de resistir, de luchar por su continuidad. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estoy convencida de que el motor de cambio es el amor. El amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo. Todos los golpes y el desprecio que sufrí no se comparan con el amor infinito que me rodea en estos momentos. Furia travesti, siempre, escribió Loana Bertens en su carta de despedida, que dio a conocer a través de su amiga, la activista Marlene Guayar. La mariposa, compañera, la que se extraña pero no se olvida. Loana presente, ahora y siempre. Y acá también queremos recordar, festejar junto a su familia, el cumpleaños de María Oshiro. Cumple hoy 93 años, madre de Plaza de Mayo. Acá nos acompaña su hija Elsa. Elsa nos comparte estas palabras: mamá cumple hoy 93 años. El dolor no pudo con su ternura, la fe encontró refugio y fortaleza. Somos muy afortunadas y afortunados de tenerla y seguir recibiendo muestras de su amor en todo momento. Feliz cumpleaños, mamita. Le mandamos un beso enorme desde esta plaza. Feliz cumpleaños, María Oshiro. Bueno, y antes de pasarle la... Bueno, espera un segundito que antes está... Quería saber también decir, libertad a Julian Stans, como siempre. Seguimos recordando y seguimos pidiendo lo mismo. Y por supuesto acompañamos a los compañeros del hospital Vicente López por la campaña por ese neuroendoscopio que es necesario para la comunidad y que nunca nos corresponden. Se gastan mucha plata en internas y en otras cuestiones, pero en las cosas necesarias para la educación o la salud, ahí no hay plata. Bueno, la compañera de Ioma, acá. Es cierto, compañera, porque iba a ir ahorita. Gracias. Hola, buenas tardes. Una vez más queremos denunciar desde nuestra organización la falta o la vulneración del derecho a la salud por parte de IOMA, la obra social de los empleados estatales de la provincia. En este caso estamos hablando de Daniel Delfino, que es un señor de 62 años que está necesitando urgentemente una prótesis de cadera y IOMA se la está negando. Estas son palabras de la hermana, que son muy breves. Mi hermano era una persona muy activa y vital, pero ahora se le dificulta muchísimo caminar y realizar movimientos sencillos. Mi hermano tiene que someterse a un reemplazo de cadera, pero el año pasado tenía turno para la operación y se la cancelaron a último momento porque IOMA decidió no enviar la prótesis necesaria. Es una vergüenza que tengamos que rogar por algo tan básico y que IOMA no responda. Hace más de un año que mi hermano está a la espera de esta prótesis sin poder moverse. Tenemos incluso un amparo a favor, pero la respuesta no aparece. Estamos pidiendo encarecidamente a Homero Giles, el director de la obra social, y al gobernador de la provincia, que provean esta prótesis. La lista de personas vulneradas es interminable, pero me quiero referir a este caso, que es el más urgente. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En el marco de la ronda voy a recordar hoy el día, la madrugada del 20 de junio, hace 46 años fue asesinado Reinaldo Miguel Pinto Rubio en el barrio Solano. Reinaldo Miguel, militante montonero, estaba en la zona buscando información de su hermana desaparecida, María Angélica Pinto Rubio, que había desaparecido en febrero del 77. Este 19 de junio se van a colocar unas baldosas en conmemoración a María y Reinaldo, en el lugar donde vivían en ese tiempo, ¿sí? Ambos eran chilenos, militantes barriales, ambos montoneros, y se van a colocar las baldosas, son mis hermanos, en la calle Primavera 6286, entre Margarita y Azucena, en el barrio de San Francisco Solano, ¿sí? Ahí vamos a estar a las 10 de la mañana haciendo este recuerdo y militando la memoria contra la banalización que quieren hacer los gobiernos. Ya no importa qué partido político sea, sino que están banalizando, y hay una disputa bastante importante sobre el tema de la memoria y de nuestros compañeros revolucionarios. Entonces, estos actos realmente son contra la banalización, porque tenemos que comenzar a ponerle los nombres a nuestros revolucionarios y su identidad política. Ellos fueron asesinados, fueron desaparecidos justamente porque disputaban el poder en ese momento. Entonces, espero estar acompañadas. Muchas gracias. Y Reinaldo Miguel. Porque vuelvas a repetir la fecha. La fecha es el 19 de junio a las 10 horas en San Francisco Solano, en la calle Primavera 6286, entre Margarita y Azucena. ¿Sí? Y bueno, Reinaldo Miguel y María Angélica presentes. Reinaldo Miguel y María Angélica presentes. Hasta la victoria siempre. Venceremos. ¿A qué hora es? Bueno. ¿A la mañana? Muchas gracias, Nora. Acá vine para solamente avisarles y hacemos una campaña para repudiar los presidentes de Brasil, Cuba, Bolivia y Venezuela por saludar un genocidio que es Erdogan, después de ganar las elecciones otra vez más por sus 21 años. Porque en una semana, también quiero decirlo acá, después de ganar las elecciones, lo que hizo era encarcelar las Madres de la Paz en Antalya y también atacar a las marchas de las Madres de los Sábados, que son compañeras de nuestra querida Norita. Así que hacemos una campaña, si pueden apoyarnos, vamos a circular una carta pública. Muchas gracias. Hay que firmar la carta. Miranda. Hay que firmar. Sí. Bueno. Sí. Todo lo que fui a hacer. Está bien, puedes presentar la carta. Gracias. Si la salud pública es un derecho, pero tiene trabajadores sin derecho. Así como lo dijo Gonzalo, como lo dijo el doctor Zambrano, los médicos no tienen derecho a tener un sueldo digno, ni descanso, ni lugar de acorde para trabajar, ni el material necesario para poder diagnosticar y dar satisfacción a la población. Este instrumental es necesario para la neurocirugía, que es mínimamente invasiva, y eso deja menor secuela y mejor tiempo de recuperación. Con este aparato tenemos el acompañamiento muy firme de los hermanos, de los compañeros de origen japonés detenidos desaparecidos, de los familiares de Cromañón, de las madres y del grupo de Madre Hormiguita que peleamos desde Rodríguez por este aparato. ¿En qué estamos? Creo que vamos a llegar a un buen acuerdo, pero no por el gobierno, sino por la gestión de los compañeros que están trabajando en eso. Así que el capital de la solidaridad y el compromiso, que es como levantar la bandera de nuestros compañeros que no están. Esperamos que para el próximo año podamos contar con eso. Mientras tanto, seguiremos golpeando y pegando para que ellos reflexionen sobre esta situación. La situación que denuncia la señora por tema de idioma, nosotros la vivimos con los neonatos, es decir, con los recién nacidos, y ayer una indignación, porque en uno de mis trabajos, que es Maternidad Cerdá, fue la señora primera dama, juntamente con el embajador de Turquía y con 9 mujeres más, que son todas de países donde no respetan el derecho a la mujer, donde está. Las golpean, las violan, todo. Hicieron una gran colaboración, ¿eh? Había una de ellas que hace poco conoció una máquina de coser. Llevaron frazaditas, que fue la producción que hicieron del curso de costura que hicieron ellas. Pero el asunto es que también ahí, como hablábamos recién, de los compañeros, de los desplazados, de las víctimas del Fondo Monetario Internacional, teníamos un señor que acampa en la puerta de la maternidad Cerdá, tenía su ranchada ahí, por supuesto, que los desalojaron y mal. Y no dejaron poner ni carteles porque los residentes hacían un paro el día miércoles. Había carteles del paro de los residentes y gente de ahí lo sacó para que no se visibilice. Seguimos poniendo la basura debajo de la alfombra y nadie va a ver nada. Y con respecto a lo que dijo Nora, dijeron los compañeros de las represiones en Salta y Jujuy, el jueves pasado, en la jornada de protesta por la salud, quedó muy claro, se denunció bien, y ahí la marcha de Jujuy fue impresionante. Se calculaba que había más de 40.000 personas en la marcha. Sí, bueno, compañeros, ya las madres lo dijeron, los compañeros lo dijeron, y lo que denunciaba el sueco es tremendo, eso es tremendo, porque van a seguir tapando todo eso. Bueno, sigamos peleando por la salud pública. Gracias, Nora. Bien, bien. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Hasta vencer. Digo, ¿puedo hacer? No importa, te entendemos. Hasta la victoria. Hasta la victoria. Siempre. ¡Venceremos! Hasta la semana que viene. Aunque llueva. Aunque llueva. Aunque haga frío. Estando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas.